sacarás. ¿Cuántas noches más pasarás antes de despertar? Una mano y un puñal, piensas que no volverán. Más allá yo se lo para conquistar. No soy un extraño.